Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Otro viernes de frío, otro viernes oscuro, ¿eh? Estamos haciendo radio en vivo aquí en Castelar. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 22 del 2018. Inexplicablemente cinco tipos haciendo radio en vivo. Hijos de su puta madre. Haciendo radio en vivo un viernes a la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Foco Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Somos Otro Día Perfecto. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas, ¿eh? 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Young para arrancar, haciendo una canción clásica. También la escuchamos por La Renga en castellano, ¿eh? Hey Hey My My Into the Black, grabado en vivo en 1991 a las 10 y cuarto de la noche. ¿No dijiste que el encuentro era en un maldito y mugroso sótano? No lo sabía. Dijiste que era en una taberna. Es una taberna. Sí, pero no parece. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades, siendo la primera que peleas en un sótano. ¿Y si entramos y no está ella? Esperamos. Descuida, es espía británica. Vendrá al encuentro. Otro día perfecto. Ahora sí, ya formalmente acomodados. Salud. Después, carajo, de algunas vicisitudes. Vale. Salud, salud, salud. Presentamos ya más relajados a nuestro staff, conformado siempre por Sergio Oscar Freiter, nuestro mascarón de prueba, por llamarlo de algún modo, puesta en el aire, y otras yerbas. Está sentado detrás de Sergio Bruno Dolbeco en la coordinación, en la producción y tratando de ordenarnos un poquitito al aire. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña, y sentado a mi derecha, el famoso periodista Mateo Crespo. Gracias por venir. Un placer, ¿eh? Como siempre, todo muy rico. Salud. Así que estás con Sonic Youth. Hoy nos vamos a mover en extremos, te diría, del rock norteamericano, porque vamos a hablar de películas de dos bandas muy distintas. Una son los Sonic Youth, revolucionarios, ruidosos, alternativos de la década del 90. Y otra son los Beach Boys, una banda que vengo tratando de evitar olímpicamente porque no me gusta ni un poco, pero bueno, ha llegado el momento de hablar de ellos porque salió una muy buena biopic al respecto de Brian Wilson, el cantante, compositor y alma mater de los Beach Boys. Así que vamos a hablar de esas dos bandas entonces, Sonic Youth y los Beach Boys. La verdad que cuando habíamos definido los temas, la realidad nos acomodó dos cross de izquierda. Lo vamos a mencionar ahora, digamos así como al pasar. No vamos a hablar de Cuadernos, tampoco vamos a hablar de la tragedia de Moreno en una escuela que explotó una garrafa y se cobró dos vidas. Y digo, no vamos a hablar de eso porque no vamos a hacer un orden de prioridades, digamos, pero la verdad que también nos parecía importante de hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el panorama radiofónico y el panorama mediático, que esta semana estuvo también ahí como bastante álgido porque unos cuantos programas dejaron de salir al aire y quizás obviamente al lado de dos vidas puede parecer, digamos, una pavada. Pero me parece que mirando un poco y tratando de analizar un poco por encima de esta cuestión, también es una cosa, digamos, muy importante. Y también nos vamos a referir a algo que no viene ocupando la agenda mediática y también es algo muy, pero muy importante, que tiene que ver con las universidades públicas y el peligro de cierre que ya a esta altura están corriendo algunas de las casas de altos estudios nacionales, hablando, ¿no? Así que también nos vamos a referir a eso. Pero como dijo la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿para qué tantas universidades? Pobres. Si esto negro no llegan nunca a las universidades. No lo dijo de ese modo, pero la idea que se rescató era más o menos esa. Siempre no tenemos el barretín de meternos con discos y entrarles de un lado o del otro. En 1978, The Police editó su disco debut, Outlandos d'Amour, se llamó. De ahí hay tres o cuatro canciones que se transformaron en clásicas. Creo que es una de las bandas que más canciones clásicas por disco tienen, de las cuales yo tenga memoria. Después te puede gustar más o menos algún disco, te puede gustar más una banda respecto a la otra. Pocos discos también, no estamos hablando de cinco discos. Cinco. Te pueden gustar más los Talking Head. Hay fundamentalistas que dicen, no, pero los Talking Head, todo lo que vos quieras. Es una de las pocas bandas que tiene 3, 4, 5 clásicos o hits, como quieras llamarlo, por disco. Nos vamos a ocupar de sobrevolar rápidamente, sin demasiados datos técnicos, contando algunas cositas acerca de Outlandos d'Amour, un disco de The Police que apareció en 1978 cuando estábamos atravesando etapas oscuras, no exactamente como las de ahora, pero oscuras también. Y además de hablar de discos, un artista que no es tan popular o no tiene tantos clásicos, o aquí en Argentina no sabemos tanto de él, a ver cómo decirlo. Se trata de Stevie Wonder. Hace 45 años editó un disco llamado Inner Visions. disco que fue fundamental en más de un sentido, y cuando escuchemos un par, dos o tres canciones de ese disco vas a entender por qué. Seguramente una de sus canciones más conocidas la escuchaste por primera vez por otro artista. Por otro Stevie. Por otro Stevie. No, ni siquiera, ¿Ah, no? Ni siquiera, no estoy hablando de Superstition. Ah, es una canción de Stevie Wonder, pero no estoy hablando justamente de ese disco. La escuchaste seguramente por los Red Hot Chili Peppers, antes que por otro artista. Nos vamos a referir también a los 45 años entonces de Inner Vision, un disco muy importante en la historia del rock, el pop y el soul estadounidense. Un disco muy influyente además, ¿eh? Vos sabés que yo ese disco, por ese disco le entré a Stevie Wonder. Le entré a Stevie Wonder. Es un disco muy sexual, hay que decirlo. Y precisamente le entré por el barbeta este que tenemos acá, de anteojos. Porque había escrito una muy buena columna en su momento en la revista Warning. Hablando de ese disco. ¿No escribís más en Warning? No sale más la Warning. ¿En serio? No. En formato gráfico no. Ya sé, pero ¿qué tiene que ver? En el formato que salga alguien tiene que escribir. No, se escribe para el portal, sí. En el portal hay muchas cosas. En el portal vos, si no es formato gráfico, no. Lo mío son los libros a partir de ahora. Impecable. Y además algo que nos quedó colgado de... El viernes pasado hay una canción adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de los Babasónicos. Una canción bastante extraña. Devolviendo de algún modo a los Baba a una cuestión un poquito más... entre comillas, experimental, que es cierta característica que traían hasta Jessico y si querés anoche. De eso nos vamos a ocupar hasta las 12 de la noche, un poquito más, capaz, a través de FM en Tránsito en 93.9. Y hoy empezamos un poquitito más tarde porque tuvimos un par de corridas en la previa. Además estuvo Román Martínez, de invitado en la 94 Sport, una estrella del Deportivo Morón, un tipo que volvió a su casa además, así que valió la pena empezar un poquito más tarde. Dicho esto, música, maestro. El disco es del 94, se llama Vitalogy. Ellos son Pearl Jam. Esta se llama Better Man. Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in the hotel. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Talking to herself, there's no she tells herself. Memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears she knew it, now she swears he's gone. She lies and says she's in love with him. Can't find him.

¿quién va a defender? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? La preguntaré. ¿Quién va a defenderte de mí? Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, hace un ratito charlábamos acerca de lo interesante que estuvo el cuestionario perfecto que vamos a poner al aire ahora. Se trata de Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa. Normalmente a músicos, periodistas, músicos más que nada, les pedimos participar de Otro Día Perfecto y les hacemos dos o tres preguntas que siempre tienen que ver con música. En general, tu disco perfecto, tu canción perfecta, o qué canción elegirías para una noche perfecta. Hoy se prestó el juego y le agradecemos mucho a Lula Bertoldi de Eruca Sativa. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa. Acá estoy contestando mi cuestionario perfecto. Si todo lo que ves, todo lo que ves cabe. Bueno, es difícil elegir porque siempre hay distintos artistas, momentos, discos, canciones, situaciones y todo eso se mezcla en el continuo de la vida de uno, ¿no? Pero bueno, para esta ocasión tenemos que elegir lo que a mi criterio, o por lo menos a criterio de este cuestionario, sería perfecto. Mi artista o banda perfecta, en este caso es un artista, o un artista por lo menos a quien yo admiro muchísimo y a quien uso de referencia para mis distintos momentos artísticos, es Gustavo Cerati. Para mí es perfecto por su versatilidad, más que nada, y por sobre todas las cosas. Más allá de el vastísimo talento y lo prolífico que fue su carrera, creo que hay algo muy perfecto en él y su perfección la remarco en la versatilidad, porque lo hemos visto hacer de todo y en todos lados ha dejado una huella, ¿no? De estilo, de estética, de personalidad, de originalidad. Me parece que eso es lo más fuerte, por lo menos lo que más aprendí, ¿no? Y lo que tomo yo cotidianamente para inspirarme en su carrera, ¿no? Nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz, sacarlo de raíz. Fue esa versatilidad de verlo en discos tan distintos, en ambientes y en ámbitos tan distintos, y sin embargo en todos había un sello tan único y tan especial. Bueno, como quiero ser bien diversa en mis selecciones y que podamos escuchar mucha música distinta, si bien un disco perfecto para mí sería un disco de Gustavo, que me gusta mucho y que se llama Ahí Vamos, voy a elegir un disco de otro artista para que también podamos hacer un poquito de picoteo y escuchar otras cosas. Voy a elegir un disco perfecto para mí y es un disco que descubrí hace muy poquito de un artista que se llama Moses Sumney. Y el disco se llama Aromanticism, que sería como arromántico, como alguien arromántico, digamos, que no es romántico. Sin embargo, el disco es increíble. Bueno, increíblemente romántico para los amantes de las buenas canciones, seguro. Ese es mi disco perfecto. La verdad que es un disco que descubrí hace poquito y que para mí es perfecto porque no puedo dejar de escucharlo de punta a punta. Bueno, y como última elección tengo que elegir la canción perfecta para una noche perfecta. Y la noche perfecta obviamente sería con la persona que amo y es mi pareja, que es Nico Sorín, a quien le voy a dedicar esta canción especialmente. Es una canción muy especial para nosotros. Es un tema de Bon Iver que se llama Perth, del disco Bon Iver del 2011. Para mí la noche perfecta sería con esta canción y con él. Thank you. Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Lucas Sativa. Quiero mandarle un gran abrazo a todos FM en Tránsito, en especial a Otro Día Perfecto, a este hermosísimo programa. Gracias por este espacio y nos vemos pronto. Chao. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. No. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas. Cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Entre los diversos sectores sociales que se sienten agredidos por las políticas del presidente Macri, docentes universitarios instalaron esta semana una carpa frente al Congreso para reclamar aumentos salariales frente a la creciente inflación. En Argentina siguen los despidos masivos. El gobierno de Mauricio Macri firmó un decreto que pone fin a los convenios de asistencia técnica con las universidades nacionales. La decisión administrativa que dejará sin empleo a miles de trabajadores se enmarca en las exigencias del Fondo Monetario Internacional a propósito del acuerdo recientemente suscrito entre esta entidad financiera internacional y el gobierno argentino. Cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%. Pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Una de las características que tenemos los estudiantes de Florencio Varela es que, además de estudiar, trabajamos por una necesidad que surge en la familia. Cuando llegué a esta universidad tuve la posibilidad de conseguir una beca y al tiempo pude conseguir un trabajo. Yo soy becada por un programa nacional que es Becas Bicentenario y lo pude sostener por un hecho de que fui aprobando las materias y me fue dando el promedio. Por eso se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Otro día perfecto. Estoy convencido que no, como decía Johnny Rotten en 1977, no future con estos tipos. Cuando Mauricio Macri estaba tomando carrera en su sprint presidencial para llegar a la Casa Rosada, esgrimió quizás una de las frases que pinta de cuerpo entero la política que hoy se está llevando adelante, ¿no? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Bueno, eso que parecía algo como dicho como muy al pasar, cuando Macri llega a ser presidente, se transforma en una manera de entender las políticas universitarias. Por eso es que se empezaron a notar desde los primeros momentos del gobierno nacional esta idea de, miren, la verdad es que ingresan tantos alumnos, egresan tantos alumnos, se destina tanto presupuesto y no se puede tener este presupuesto cuando no hay tantos egresados de las universidades públicas. Esa es la idea, ¿no? Y por eso hay que ajustar los presupuestos de las universidades. Pero conceptualmente la idea no es intentar que haya más egresados. Es como decir, bueno, si no hay más egresados, ¿para qué queremos tantas universidades? Es la, ¿no?, es la misma idea de lo que planteaba María Eugenia Vidal. Pero para conocer cómo se vive desde dentro de las universidades esta cuestión, desde el costado de los docentes, lo tenemos en línea a Sergio De Piero. Es politólogo, es docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien por acá. Bueno, estábamos hablando un poco de la situación que están atravesando las universidades públicas. Vos sos un docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Contanos un poco, en particular, cómo estás viviendo, digamos, y cómo se vive, digamos, la comunidad universitaria esta situación. Bueno, la sensación así general, ¿viste? Cuando uno, vieron todos ustedes, cuando uno puede decir una sensación así que engloba la situación, es que el sistema universitario público no está en los planes de Cambiemos, digamos, ¿no? El macrismo no tiene conexión con el mundo universitario. No es un espacio en el que encuentre un reflejo, en el que encuentre trazar, digamos, su proyecto político o incorporar a su proyecto político. Estamos como afuera, digamos, ¿no? No, el presidente, además, en particular, tiene, digámoslo así, cero empatía con nuestro mundo. Pero, digo, no es una cuestión personal, ¿no? Sino que eso se refleja en la política pública, que, bueno, atraviesa ya desde 2016, pero bueno, en particular en este 2018, la cuestión se ha vuelto muy, muy complicada. A partir de dos políticas que decidió el gobierno nacional muy claves. Una, desfinanciar la cuestión de la infraestructura. Hay 3.000 millones de pesos que estaban destinados en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso de la Nación en 2017 para reequipar, refaccionar a las distintas universidades nacionales, que ha sido suspendido, o sea, esos 3.000 millones no se han girado para ser ejecutados, y por otro lado una paritaria docente que hace que desde diciembre de 2017 a la fecha, o sea, agosto de 2018, los docentes hemos recibido un 5% de aumento en el salario, ¿no? Frente a una inflación que, sumando diciembre, estaría más o menos en el 18%, hemos tenido solamente un 5% de aumento. Entonces, como que lo que uno percibe es que estamos fuera de lo que es la construcción política que Cambiemos imagina para el país. Sergio, yo te tuve como docente en la universidad. Bueno, no te vas a quejar ahora. No. Salvo por los comentarios de Racing, no. Pero, no te metas con Racing. Sí. Yo te tuve como docente acá en la Universidad de La Matanza. Y en La Matanza, en su momento, cuando vino la primera ola, digamos, de los tarifazos, se vivió una situación, digamos, bastante llamativa, en la cual había pasillos enteros que se tuvieron que estaban apagados en horario de cursada porque era la manera, digamos, de ahorrar luz. Ahora vos sos docente en la Universidad Jaureche, ¿cómo se enfrenta, digamos, esto también? Porque este es otro costado también de cómo se atenta, digamos, contra las universidades. Sí, sí. Nosotros, en particular el caso de Jaureche, estamos en una situación crítica. Sí, crítica, esto significa que en el mes de noviembre, en la situación actual, nadie, ni docentes, ni autoridades, ni no docentes, vamos a cobrar el salario. ¿Sí? O sea, el salario, el presupuesto que tiene asignado por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Asuntos Universitarios del Ministerio de Educación, nos dio un presupuesto que nos permite llegar hasta el 31 de octubre, con suerte, del presente año. A partir de noviembre no tenemos plata ni para pagar salarios, nuestro salario de todos, ni servicios, ni mantenimiento en general. Con lo cual llegamos a una situación ya que desarma todo lo que es el proyecto universitario. Una universidad tiene tres patas centrales, ¿no? La enseñanza, que es la por donde los estudiantes vienen a capacitarse para obtener un título. La investigación, donde los docentes y los estudiantes profundizamos, ¿no? Tratamos de profundizar el conocimiento. Y la extensión universitaria, que allá en Jaureche le llamamos la vinculación con el territorio, que hace que la universidad sea parte de la comunidad, en nuestro caso de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Bueno, eso tuvimos que abandonarlo todo en pos de tratar de sobrevivir. El macrismo nos empuja a una situación de, como vos decías recién, esto contabas de La Matanza, de apagar luces, de sobrevivencia. Y es muy difícil llevar adelante un proyecto universitario cuando vos tenés que pensar simplemente en sobrevivir, ¿no? Es muy triste la situación, digamos. Yo porque la veo también en la cara de los estudiantes y las estudiantes que plantearon un futuro que les parecía imposible, digamos, poder acceder a la universidad, a un estudio universitario, lo han logrado, y uno los ve, digamos, ¿no? Conversando con ellos en las clases, en los pasillos. Una situación de angustia porque, bueno, el proyecto universitario, no, la verdad es que es incertidumbre, ¿no? No sabemos si va a naufragar o no de aquí a fin de año, digamos. Sergio, soy Ricky, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sabés que me enteré que eras de Racing y ya te miro con un poco de recelo. Tengo uno acá en el staff Que también es de Racing, por eso te lo digo. Sí, imagino, somos varios. Sí. Por no decir muchísimo, sí, pero bueno, no tanto, dejemos eso no por el momento en suspenso. Hablemos de otro tema. Una de las discusiones, que es difícil tener discusiones por redes sociales, porque se pierde el equilibrio enseguida, ¿no? Uh-huh. Pasás de una opinión a una puteada de un santiamén. Muy rápidamente. Claro. Es si el actual gobierno, la actual gestión, no solamente en Nación, sino en ciudad, en provincia, en general, Cambiemos, ¿las cosas le están saliendo mal o en realidad están haciendo lo que querían hacer? ¿Le están saliendo bien, entre comillas? No. A mí no me parece que le estén saliendo mal, en absoluto. No me parece, digamos, más, o sea, hay elementos donde uno ve una importante impericia en algunas dimensiones. Pero en general es un gobierno que no cree en la importancia capital del Estado para generar un proyecto de desarrollo, porque no cree en un proyecto de desarrollo. Mira, yo me acuerdo de un término que usaba un gran economista argentino, como fue Aldo Ferrer, que era el término de densidad nacional, ¿no? Ferrer decía, bueno, la economía tiene que apuntar a aumentar el peso de lo nacional, pero no en el sentido nacionalista, digamos, más berreta, sino en el sentido de cómo nosotros podemos generar un sistema productivo, científico, industrial, agropecuario, que tenga que ver con acrecentar nuestra faz, digo, productiva en ese sentido amplio. Y Cambiemos, representa, el macrismo en particular, representa un proyecto de comprar llave en mano, digamos, ¿no? Miren todos los indicadores económicos. ¿Cuál es el único sector que ha sido beneficiado desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante? El sector bancario, el sector financiero, digamos, ¿no? Te iba a decir el campo también, ¿no? Sí, el campo en un sentido muy concentrado, muy muy minimalista, muy atado a algunas producciones determinadas, digamos, ¿no? La soja, el trigo, le ha ido un poco mejor en la última campaña, ¿no? Digamos, cereales y oleaginosas, pero no en toda la riqueza del campo. Pensemos en todo el complejo frutihortícola, que está atravesando una crisis muy grande, el complejo porcino atraviesa una crisis muy grande, le ha ido un poco mejor al vacuno, pero, digo, Cambiemos plantea una economía de negocios y no una economía de producción. Entonces, una economía de negocios, bueno, encuentra determinados nichos que en un momento tiene una oportunidad y salta. Una economía de producción es pensar cómo integrar justamente el complejo científico-técnico en favor de un sentido productivo. Como la universidad, nosotros en Varela, por ejemplo, tenemos una carrera que es de dirección de emprendimiento frutihortícolas. Porque, como ustedes saben, la verdura que consumimos aquí en el GBA, en el área de Gran Buenos Aires, proviene de Florencio Varela y de Pilar, centralmente. Nosotros queremos una carrera para acompañar ese proceso, pero bueno, el actual contexto no ayuda. Vimos la protesta de los sectores frutihortícolas hace poco ahí en la rural, sí. Porque bueno, no es un sistema que acompañe la producción y por lo tanto la generación de empleo. No, yo no quiero ser alarmista ni decir ni anunciar catástrofes, no es que a uno le guste esto, pero la verdad nos encaminamos día a día hacia un modelo que va a generar más exclusión, porque es lo que vimos, ¿no? El índice no de julio que conocimos esta semana, la industria en términos interanuales cayó 8 puntos, sí. Es como muchísimo, ¿no? Sí. Sergio, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado a estas horas de la noche, un viernes, así que de verdad muchas gracias, te mandamos un abrazo, seguramente vamos a seguir en contacto, digamos, para seguir este tema, porque hablamos de la Universidad de Jaureche, digamos, pero son un montón de universidades en el conurbano. Está todo el sistema en la misma situación, ¿eh? Sí. Nosotros estamos en situación crítica, pero todo el sistema está en situación preocupante. Sí. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias por... Ahí pasaba Sergio De Piero. Él es politólogo, es docente de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, digamos, que charlaba con nosotros hablando un poco de esta situación, en particular de las universidades, de la UNAJ y del modelo de enseñanza que pretende el macrismo. 10 años se cumplieron esta semana de este disco. Muy bien, ¿eh? ¿Te suenan? Sí, demasiado. Mucho, ¿no? Basta. El disco de No Te Va a Gustar que produjo el Chávez, precisamente. No Te Va a Gustar sonando en ODP. Una canción, uno de los últimos clásicos que tienen los tipos. Esto es Rata. Piensa, no parecería, pero piensa. No te lo tomes como una ofensa. Pero no te alcanza a compensar. Mueve sus neuronas.

Lo cierto es que en la película de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Grace and Love, que es, como te decía, formato biopic, se refleja cómo este muchacho Brian Wilson realmente flipa con el tema de la fama, con la cuestión de la masividad y de la sobreexposición pública. Como tantos otros, ¿no? De algún modo. Sí, claro. Porque no es un monstruo difícil de llevar, ¿eh? La masividad y el excesivo cariño de la gente. Y ni que hablar en los 60, cuando todavía esto era algo realmente nuevo. Pero la cuestión es que esta biopic está muy bien, muy desarrollada, con buenas actuaciones, lo que fue la vida, la obra y la locura de Brian Wilson, porque este tipo en un momento realmente piró, realmente la flipó, y en un momento donde las bandas se podían permitir el lujo de no tocar en vivo y subsistir grabando álbums en estudio, estos tipos se despacharon con una obra conceptual maestra llamada Pet Sounds, donde Brian Wilson realmente rompió las reglas de la música popular norteamericana hasta la época y forzó los límites de la tecnología del estudio e inclusive de la capacidad de muchos músicos. Esta biopic, como te decía recién, te la puedes encontrar en DirecTV y está muy bien por varios motivos. Primero, porque tiene muy buena ambientación, muy buenos guiones y dos muy buenos actores, que son, por un lado, Paul Dano haciendo de Brian Wilson en su etapa joven. Paul Dano es un tremendo actor que capaz el nombre no te diga mucho, pero si ves la cara lo vas a sacar seguro, y que ya tiene algunas películas relacionadas con el rock, como por ejemplo For Ellen, muy buena y muy recomendable, donde hace de una estrella de rock que se aleja de su hija por vivir una vida loca y licenciosa de gira continua. Quien pudiera, ¿no? Y el papel de Brian Wilson, ya entrado en años, lo hace John Cusack, un actor hiper famoso, que además también les recomiendo porque está High Fidelity sonando, dando vueltas en ISAT, así que es muy recomendable esta película donde el joven John Cusack es protagonista. Y ahí es donde tal vez esta biopic Grace and Love tenga su punto más flojo. Linkear al joven Brian Wilson interpretado por Paul Dano con el adulto Brian Wilson interpretado por John Cusack es muy difícil, porque fisonómicamente no se parecen mucho. Pero salvado este escollo, está muy bien como película, ya sea que trate de una temática musical rockera o no, porque la verdad que la vida de Brian Wilson tiene ribetes novelescos, pero además está empapada de muchísimo rock, entre comillas, porque no sé si lo que hacían los Beach Boys podríamos decir que era propiamente rock, pero sí que era música popular y que en Norteamérica los tipos vendieron millones y dejaron una marca muy, pero muy indeleble. Tendrá que ver con qué uno asocia por rock, ¿no? Si el rock es un sonido solamente, un sonido o una actitud, las dos cosas. Sí, es una mezcla de las dos. Sí. Es una mezcla de las dos. En cuanto a que si se entiende por rock alguien que se sale con la suya y hace de su vida lo que quiere, Brian Wilson es un auténtico rockero que siguió tocando en escenarios hasta hace muy poco tiempo, ya cuando tenía 70 u 80 años. Los Beach Boys además tienen una historia muy rica, con tragedias, con éxitos, fracasos y un montón de condimentos que merecen alguna que otra revisitación. Pero en este caso Grace and Love hace foco sobre todo en Brian Wilson y en la etapa de grabación de este disco Pet Sounds, que marcaría la historia a fuego, ¿no? ¿Sirve la película, digamos, como para salir de la imagen que se tiene de los Beach Boys de I Get Around, por ejemplo, digamos, y las canciones playeras? No, no mucho. ¿No? No mucho, porque eran eso. Eran claro. La versión sonora del sueño americano, eran claro. Los pibes rubios surfers de la costa oeste de California. Y la verdad que, si bien en un momento Brian Wilson se sintió incómodo en ese papel medio de muñecote que hacían, y por eso toma la decisión de dejar de tocar en vivo y de confinarse al estudio para sacar esta obra maestra que fue Pet Sounds, claro. Que es realmente es algo fuera de lo normal. Inclusive se ve ahí que en la grabación están un grupo llamado The Wrecking Crew, que era como la selección de los mejores sesionistas que había en Estados Unidos en aquella época. Y uno de ellos le dice: loco, la verdad que vos sos un bocho fuera de serie. Todo esto en un muy inglés californiano, ¿no? Pero bueno, así que altamente recomendable. Se llama Grace and Love. Es esta biopic que refleja la vida de Brian Wilson en distintos momentos. ya sea en su adultez de locura y limazón total, o cuando joven, o en su juventud de locura y limazón total, y componiendo Pet Sounds, insisto, un disco que hasta a los Beatles les merecería que se sacan el sombrero y dijeran, bueno, la verdad que este pibe algo hay ahí. Viste que la semana pasada escuchábamos un poco de Queen, repasábamos, digamos, los cuatro grandes. Se viene, digamos, también, ¿no? Digamos, Bohemian Rhapsody, digamos, la película, digamos, que va a repasar eso. Ah, y hay una escena, digamos, que se ve en los trailers, digamos, más o menos de algo parecido, ¿no? Digamos, de unos diálogos entre ellos donde diciendo, ¿qué quiere hacer Freddie Mercury? No, mirá, ahora viene la parte orquestal, digamos, claro, de algo, ¿no? Digamos. La verdad que Pet Sounds fue un disco revolucionario que marcó una época que, insisto, forzó los límites de la tecnología y de la música disponible para la época, porque fue una obra revolucionaria. Vamos a escuchar justamente de ese disco un tema que en algún momento versionaron Charly García y Pedro Aznar en Tango 4. Se llama God Only Knows. Los Beach Boys sonando en ADP a las 11 y cuarto de la noche, ¿eh? Estamos en vivo haciendo radio a través de FM en Tránsito en 93.9. Ya sabes, solo Dios sabe. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana, pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Explotó una escuela por una fuga de gas en Moreno y la comunidad docente reaccionó. Hemos dispuesto, primero, en la región va a haber una movilización hoy multitudinaria con un cese de actividades, movilizándonos. Se vamos a encontrar ahí en Plaza Carlos Fuente Alba, por el centro de Moreno. Y mañana, todos los gremios del Frente de Unidad Docente, en repudio a que no nos escucharon y a que el límite es la muerte, y reclamándole a la gobernadora Vidal, al ministro de Trabajo, que declaren la emergencia edilicia y educativa, va a haber un paro general de actividades de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Otro día perfecto. El viernes pasado se editó El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, el nuevo disco de Estudio del Indio. Uno más. El Indio que ayer se despachó en FM La Patriada. Esto es La Pequeña Mamba, tomá, Nos quedamos juntos y te engañé. Connolly, súbete al banquillo. Nos quedaremos aquí todo lo necesario hasta que uno de estos maricas pueda tocar en tiempo. Uno y dos, ¿sí? Nos llevará toda la noche, Niman. Uno y dos, ¿sí? ¡No es mi maldito tempo! Lo siento, chicos. Odio que pasen por esto. Si tienen que ir al baño o tomar café o lo que sea, ahora es el momento, porque estaremos aquí hasta que encuentre un baterista que pueda tocar. Otro día perfecto. Se formaron como banda en 1977 y apenas un año después editaron su primer disco. Esta noche en ODP, The Police. Andy Summers y Stewart Copeland editaban Outlandos d'Amour, el disco debut de The Police, el 2 de noviembre de 1978. Habían pasado los últimos 6 meses en los Surrey Sound Studios junto al productor Nigel Gray, dando forma al comienzo de una historia revolucionaria para la música de los 80s en adelante. Los tipos mezclaban rock, pop, reggae y hasta los sobrevolaba cierta punkitud. Miles Copeland, el manager, quiso que el disco se llamase Police Brutality, pero cuando escuchó esta canción se decidió por Outlandos d'Amour. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, red light. Roxanne. Outlandos d'Amour incluye 10 canciones, la mitad de las cuales se han transformado en clásicos, como Next to You, So Lonely, Roxanne, que es esta que suena, y Can't Stand Losing You. Outlandos d'Amour, el disco debut de The Police, repasado velozmente esta noche en ODP. Hasta aquí el repaso entonces de uno de los discos fundamentales del rock de los 80s en adelante. Sin datos duros, sin demasiados tecnicismos. Se trata de Outlandos d'Amour, el disco debut de The Police. Nos quedamos con esta. Esto es Next to You. pasan la semana. Pasa por otro día perfecto. Viernes. A un día de que haya explotado una escuela por una fuga de gas en Moreno, el presidente no tuvo mejor idea que decir esto. Vuelven los préstamos al CES, porque realmente han sido una herramienta muy buena. Recién hablábamos con ustedes lo que fue para ustedes dos los préstamos al CES, ¿no? Para arreglar esa habitación que tenemos problemita, o un escape de gas como le pasó a la vecina. Otro día perfecto. No nos merecíamos esto, chicos, es así lo que está pasando. Lamentablemente no hay lugar para todos. Esta vez nos tocó a nosotros, mañana le tocará a otros. Esto es así, no hay mucho más para contar. Con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del gobierno o más pauta de lo que sea, qué sé yo. Yo creo que, de verdad lo considero, creo que todos los cambios son para mejor. ¿Te vas de la radio? Sí, levantaron el programa de manera sorpresiva en Radio 10. Así que el viernes es el último programa. Me tomó por sorpresa porque un programa que se estaba consolidando, venía subiendo las mediciones, no estaba mal las mediciones, desde que me renovaron en los últimos dos meses subieron las mediciones, vos sabés muy bien lo difícil digamos, que está. Está durísimo, la radio y sobre todo la M. Me tomó por sorpresa, además en abril. Gracias a toda la gente de la radio. Gracias a toda la gente de las radios que nos están, radios online que se interesan por estar con nosotros, o la gente que expresa su solidaridad a los periodistas y a todo el mundo que sin conocernos en persona tiene buenos gestos. Esta semana, este último mes fue enorme todo. Así que le quiero agradecer a ustedes, a nuestros oyentes, a nuestra comunidad de mente que nos acompañó en estas 8 temporadas que hicimos. Gracias por acompañarnos. Romper esta rutina de venir todos los días acá a pasarla bien con amigos y juntarnos a comer también y cagarnos de risa de nosotros, nuestros defectos. Y algunas radios siguen facturando porque la guita está, plata dando vueltas hay. No les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar. Pero bueno, es así, son épocas, o sea, no hay que ponerse en contra de nada, sino hay que ir para donde uno cree que tiene que ir, no donde va la corriente. Otro día perfecto. Quiero decir algo. No voy a decir que es una reflexión porque sería demasiado osado de mi parte, ¿no? Hasta ahora. Por cuestiones de trabajo, algunos de los que estamos acá hemos trabajado, bueno, en la época, digamos, más dorada de la rock and pop. Y finalmente terminó, a mi modo de ver, siendo Elizabeth Bernassi la que tiene el huevo más grande de todos. Digo yo, con críticas, con todo lo que ustedes quieran, ¿no? Nada, quería decir eso. A mí, a Mateo, a Ricky, a mí nos ha tocado cerrar programas. Digo, en algún momento Ricky cerraste Otro Día Perfecto. Sí. ¿Te acordás? En un momento, digamos, que nos despedimos un par de años, después tuvimos la suerte de volver, seguimos acá. En 2009. Pero, Mateo, vos formaste parte de No Tan Distintos, de Más de lo Mismo. Sí, sí. Y te tocó cerrar ciclos de programas. A mí me tocó cerrar el año pasado, en otras palabras. Y es algo que te interpela mucho cerrar un programa de radio. Porque quien ama lo que hace y quien deja mucho, digamos, por hacer un programa de radio, y estamos hablando de programas que hicimos en esta radio en particular, uno deja mucho haciendo un programa de radio. Y ni hablar de que cuando eso se transforma, además, en tu trabajo cotidiano. Y lo que ha pasado en estos últimos años en el panorama radiofónico fue que un montón de personas en un espectro muy pero muy amplio empezaron a despedirse de las radios en las que hacían programas que tenían mucha trayectoria. La batalla sin cuartel que son las redes sociales, ¿eh? No, en este momento no estoy siendo crítico sino solamente descriptivo. Encontraba opiniones como, bueno, negra, ¿qué querés? Con la que te llevas, con la que te pagan, vos qué problema te haces. pero hubo mucha gente a lo largo de estos años que se llevaba la misma de la negra o más de la que se llevaba la negra y se callaba la boca. Sí. Por eso creo que es una buena actitud y hay que tener, es cierto que hay que tener espalda, hay que tener espalda para saltar por un compañero de trabajo. La negra saltó por un compañero de trabajo. No es sencillo para todos, para el trabajador, para el que está día a día haciendo un medio de comunicación, que vive más o menos al día, no es tan fácil el Che Guevarismo, digamos. Digo, pero hay personas que podrían haber elegido no hacerlo y lo hicieron. Ricky está hablando de parte de la explicación de la salida de la Negra Bernassi de Radio Con Voz. ¿Por qué sale la Negra Bernassi de Radio Con Voz? Porque le dijeron que tenía que desprenderse de Tortonese. La Negra dijo no. Tu amigo Guillo le dijo, Soles. No, es Tortonese, es parte del programa. Tu amigo Guillo García. Y perdón. ¿Está Tortonese o no está el programa? Por eso la Negra Bernassi dejó esta semana de hacer el programa. Algo parecido a lo que sucedió con Diego Iglesias en Ahora es Cuando, en Radio Blue. Que le dijeron, pueden seguir hasta fin de año, pero podés seguir vos nada más. No, es el equipo que venimos haciendo Ahora es Cuando. No, por eso es que Diego Iglesias, digamos, dejó Radio Blue. Y hice un recorrido así muy abuelo de pájaro de la cantidad de programas que han salido del aire, fundamentalmente desde diciembre de 2015 hasta acá. Y nombro, porque van a ver que son un montón de radios, ¿no? Marcelo Slotoviada en Radio 10, en abril de este año. Que se está rumoreando, entre otras cosas, que luego del reacomodamiento de la grilla de Radio Con Voz, ingresaría a Radio Con Voz. Gente Sexy en Blue. Miguel Granados y Martín Grabal hacían Últimos Cartuchos en Blue. Gran programa. Diego Iglesias, como recién mencionábamos, en Blue. Black and Talk en Bernassi, con la Negra Bernassi en Radio Con Voz. Mi Gente Bella, el programa en Vale de Catherine Fulop, por ejemplo. Sí, digo, consideraciones al margen, ¿no? Sí, consideraciones al margen, pero que de un momento a otro le dijeron, vos no venís más a hacer el programa. Oiga. Volver a las Fuentes en Radio del Plata. ¿No la besás? Decime quién sos vos, el programa de Aliberti en Nacional. La mañana de Víctor Hugo en Continental en 2016. En Radio Nacional, los programas de, fines de 2015, principios de 2016, los programas de Cintia García, Carlos Barragán, Nora Beiras y Mariana Moyano, todos en 2016 en este caso. En diciembre de 2016 se dejó de lado toda la programación de Nacional Rock, toda. A propósito de Nacional y La Mano en Coche, hay una simpática batalla de redes sociales, insisto, con redes sociales, donde a Bobby Flores lo putean en colores hasta Gaspar Venegas, guitarrista del Indio, es uno de los que lo putea en colores a Bobby Flores por diciéndole que no entiende nada de rock, que ahora tiene la sartén por el mango y que sarasasasa, bueno, en fin. Estar en un medio oficialista, ser oficialista implica que uno se expone a estas cuestiones, ¿no? Y digo, porque los que ahora son oficialistas fueron oposicionantes, ¿no? Ahora hay muchos oficialistas, mucho periodista oficialista, mucho medio absolutamente oficialista. Cada medio tiene su mascarón de prueba, ¿no? Cada medio tiene su mascarón de prueba. Digo, hablo de América 24, hablo de TN, hablo del Diario La Nación, bueno, Clarín, en fin. Cada medio tiene como su mascarón de prueba y van mostrando los hilos. Digo, la vieja figura de la marioneta a la que se le ven los hilos. No nos sentimos privilegiados ni nos elevamos a un plano más trascendental por darnos cuenta de esas cosas, porque mucha gente se da cuenta. Uh-huh. Pero aparentemente hay mucha más. O que no se da cuenta, o que se da cuenta y no lo quiere ver. Y de este recorrido me faltó uno. ¿Cómo estás hablando? Estuviste muy bien. En Radio 10. Te dice Bruno que te apures. El programa de Roberto Navarro, digamos, también. Son las tres, boludo. Además de haberlo. Hay que contar porque la radio no se ve. Sacado del aire de C5N, también lo sacaron del aire en Radio 10. todo este recorrido tan variopinto, digamos, tan variado en todo lo que ha pasado en la radiofonía argentina, hace que hoy el formato al que se esté apuntando sea el formato de locutor, tema, tanda, tiempo, tanda, clima y tema otra vez. Y todo así. Eso, bueno, eso que implica. En cualquier momento hacemos eso. En este recorrido que acabamos de hacer. Llegamos a las 12, a este paso. En este recorrido que acabamos de hacer, y calculen 3 o 4 personas más de los que escuchaban al aire por programa, hablando de productores, porque no son solamente los que ustedes escuchan al aire, sino que son un montón de gente más. Bueno, eso es también como hoy se está achicando el panorama, porque en la radio es trágico lo que está pasando. Cambiando drásticamente el ángulo de la información, como decía un viejo periodista de Canal 13, ¿querés mover la patita? Dale, móvela. Se llaman Brooklyn Funk Essentials. Esto se llama Blasted. You got to go through it. If you wanna get past it, only way to do it, moving and blast it. Go through it if you wanna get past it. ¿Por qué no se copian de lo que hicieron con El Marginal? Invertir, gastar en cultura, dar trabajo, producir y alegrar el espíritu a la gente y sentirnos orgullosos y levantar nuestra autoestima. Se ve en el mundo entero, la tiene Netflix, 190 países. ¿Vos sabés cómo pegó mi personaje? ¿Sabés cómo pegó? Porque es un hijo de puta. Y en este país nos enamoramos de los hijos de puta cuando son simpáticos. Otro día perfecto. Hoy se cumplen 45 años de uno de los discos más importantes e influyentes de los 70s. Inner Visions, de Stevie Wonder. Stevie tiene 68 años actualmente. Y en 1973 ya estaba editando su disco número 16. Esta tremenda canción es Living for the City. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for Minnie, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city. Para no detenernos en la inmensa obra de Stevie Wonder y en lo influyente que ha sido, nos enfocamos en este disco, Inner Visions, que hoy cumple 45 años. Stevie no era un tipo que le sacara el culo a la jeringa a la hora de escribir canciones. Escribía sobre el amor, pero también sobre el racismo, sobre el abuso de drogas, sobre la política y sobre los derechos civiles de las personas. Inner Visions, un disco diferente a todos, ¿eh? Quizás el más importante en la carrera de Stevie Wonder esta noche en ODP. Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? You'd better tell your story back, and if you like it, it will come to pass. Grabado a medias entre Los Ángeles y Nueva York, Inner Visions tiene solo 9 canciones, todas compuestas y producidas por él mismo. Too High, Visions, Living for the City, que sonaba hace un ratito, Golden Lady, Jesus Children of America, que es esta que suena, All in Love is Fair, Don't Worry About the Thing, y His Mr. Know It All. Seguramente todos, la mayoría de los que estamos acá, conocimos esta canción a través de los Red Hot Chili Peppers. Pero es de Stevie Wonder y forma parte de Inner Visions. Disco que hoy está cumpliendo 45 años. Nos quedamos con esta entonces, desde Inner Visions de 1973. Esto es Higher Ground. Keep on turning, 'cause it won't be too long. teachers keep on teaching. Preachers keep on preaching. Pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Entre tanto quilombo, Katherine Fulop distendió la semana contando que se puso un chip sexual. Contacté a otro médico que es Rosenberg, que ahora también me da mis cositas, mamita. Tengo puesto mi chip sexual. Me lo acaba de poner, ver, tengo un moretón, no sabes. Son como una hormona. Asistencia de hormonas, entonces okay. Te hacen estar como más joven, más gana, el pelo te brilla, sentí la piel. Sentí el antes y el después. Claro, claro. Sí. Otro día perfecto. Ustedes podrán no creerlos, pero Mateo Crespo está aquí con nosotros. Estoy aquí y todavía activo. Sonic Youth es una banda realmente difícil de clasificar porque allá a principios de los 90, cuando estallaba el grunge rock vía Seattle en la costa oeste, noroeste de California, de Estados Unidos. Estos pibes se abrían un lugar en el medio de una maraña de rock con una propuesta bastante, pero bastante difícil de digerir, ¿no? Estamos de acuerdo que es una banda no tan popular, pero tremendamente influyente, ¿no? Es cierto, porque, por ejemplo, en esta película de la cual estamos hablando, que voy a tener que leer el título porque no me lo estaría acordando y es muy difícil para un inglés de un viernes a las 23:55. ¿Qué pasito? Se llama This Is Known As... The Blues Scale, o sea, esto es conocido como La Escala de Blues, documental de 40 furiosos y breves minutos dedicados a Sonic Youth, que como te decía, en medio de una maraña de grunge rock y de Britpop de principios de los 90, estos tipos hicieron un lugar, ¿no?, en el under, en el mundo de las bandas de culto, con una propuesta muy difícil de digerir, porque realmente lo que proponían tanto Lee Ranaldo como Thurston Moore como Kim Gordon, la bajista y cantante, era muy difícil, muy áspero, muy sónico, muy ruidoso, muy revulsivo, e inclusive para una época donde estamos hablando que había gente como Nirvana, Soundgarden y un montón de gente haciendo mucho quilombo alrededor del mundo. Pero en esta película que te puedes encontrar gratis, subtitulada y a tu disposición a solo un clic de distancia en YouTube, te vas a encontrar en 40 minutos una hermosa postal, y digo postal porque realmente con 40 minutos es muy breve, de lo que fue esa hermosa burbuja de pedo de los 90 en el rock norteamericano, porque estos pibes están de gira en el año 91 por Europa con Nirvana, ni más ni menos, siendo testigos privilegiados de lo que fue esa explosión tremenda que significó Kurt Cobain y el trío de Seattle que llevarían el grunge a nivel mundial. Insisto, son 40 minutos muy breves, muy furiosos, muy bien editados, donde te vas a encontrar a estos pibes de gira de una forma pero cruda y muy sincera, con también mucho material en vivo, y que también deja ver cómo los Sonic Youth eran realmente una banda muy inteligente, muy ácida, muy irónica, que le encontraba el costado alternativo a una explosión de un rock que no estaba destinado a ser de estadios, no estaba destinado a ser masivo, y de repente se encontró convertido en una moda. Y más allá de que eso pueda haber pasado con bandas como Nirvana o alguna que otra más, Sonic Youth siempre mantuvieron su perfil independiente y bastante, pero bastante under. ¿Querías decir algo, Roberto? No. Ah, me pareció en un momento. Agradezco. Así que muy recomendable este documental This Is Known As The Blue Scale, donde los Sonic Youth en 40 minutos te muestran en qué andaban allá por 1991. Roberto, me dijiste Roberto. Sí. Roberto Hugo Durán, ¿no es tu nombre? No, Roberto. Adiós, Roberto. Adiós. Así que muy, pero muy recomendable. Y nosotros vamos a cerrar con tal vez uno de los pocos temas radiables que tengan Sonic Youth en toda su carrera discográfica, que se llama Sugar Cane. Sonic Youth, son una ODP. Nos quedan un par de minutitos para las 12 de la noche. Seguramente nos pasemos un ratito de medianoche, porque Ramón Martínez se fue tarde, ¿viste? Somos Otro Día Perfecto, estamos haciendo radio en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en FM en Tránsito, en la maldita ciudad de Castelar. En la ciudad donde el intendente es Ramiro Tagliaferro. Tomá, te lo dije. Sonic Youth, esto es Sugar Cane. You're perfect in your way, a perfect end to the day. They're burning out their lights and burning in their eyes. I love your sugar cane, a coming from the rain. It kissed me like a frog, it turned me into flame. I love you all the time, I need you here tonight. I could stay all night, your body's shining. And I know something down there should be sold. A twisted lane, there's something down there, sugar cane. A back again in love, a back again a dove. Where'd you get your life? Smiling sugar light. Another lover's day, another cracked up night. Every night I say the light is coming. And I know there's something down there. Sugar cone, back to the cross, a twisted lane. There's something down there, sugar cane. We'll be right back. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Diego Cabot, el periodista que llevó adelante la investigación por los cuadernos K, contó que él no los tiene. Pues entonces, ¿quién tiene los cuadernos, Diego? ¿Qué es de las vidas de los famosos cuadernos? Yo los tuve 2 o 3 meses. Sí. Nosotros toda la investigación la hicimos con los cuadernos físicos. De hecho, tenemos las fotos. Lo que prácticamente todos los medios están subiendo, que es lo que nosotros vamos subiendo de esos cuadernos, no es más ni menos que unas fotos acá en el living de mi casa de cada uno de los cuadernos. La fotocopia es lo que nosotros después entregamos a la justicia. Pero los cuadernos los tuvimos nosotros durante muchísimo tiempo. Hasta que Barata salió de la cárcel y entonces ahí empezamos a ver que todo se ponía un poco más denso y nos devolvimos y nos quedamos con las copias y con las fotos, que son básicamente, o sea, esa duda la verdad es que no la entiendo mucho porque la gente ve las imágenes de los cuadernos. Otro día perfecto. Pasaron apenas unos minutos de las 12 de la noche, nos empezamos a ir. Antes de irnos, como siempre, como todos los viernes, Freitas te regala un reggae. Se llaman Seed, con 3 E. Seed. Una canción que seguramente conocimos por Caramelo Santo, pero que es de ellos, es Papa Noah. Trust a guide, ya. Open your heart now, day by day. Life is more easy, just like Noah you say. Try to save your soul before you get old. Your bodies are fading in time. Try to save your soul before you get old. Your bodies are fading in time. What if Papa Noah was a liar? What if no light would guide us higher? Would our life have been in vain? Oh, Papa Noah, show me the way to make it happen. Hey, let me go to heaven that day. Oh, Papa Noah, say, hear what I say. Him say, pray, pray, Sunday is a holy day. Oh, Papa Noah, save your soul before you get old. Your bodies are fading in time. Try to save your soul before you get old. Your bodies are fading in time. What if Papa Noah was a liar? Just mystic tales of bliss for you to keep the faith. What if no light would guide us higher? Acá funciona todo igual que afuera, ¿viste? Por categorías. Por un lado tenés la villa, que es acá donde estamos nosotros, lo peor de lo peor. Después, pasando el patio, tenés unos pabellones donde se ve un poco mejor, gozás de más beneficios, etc. Y atrás de todo está el sector de los capos, que ahí tenés plasma, internet, putas. ¿Quiénes son los capos? Los hermanos Borges. Mario, que es el mayor y el jefe de todos, y Diosito, que es el que le sigue. ¿El Morcilla ese labura para ellos? Sí, es el Valerio. El Morcilla se ocupa de la tranza. Otro día perfecto. Algunos, ahora que está como en auge el tema de la Los segunda cuadernos. Parte de... El Marginal. Del Marginal, no me salía el nombre. Como que hay cierta estigmatización en los personajes y en... Lo cual puede ser posible, pero en general siempre puede haber debate sobre la ficción, pero bueno, en realidad lo que se está presentando es una ficción, más allá del grado de verosimilitud que pueda tener con la realidad, ¿no? Uno, no sé, yo por lo menos con pocos argumentos tengo como para decidir qué grado de verosimilitud tiene El Marginal. Me parece que está muy bien, realmente muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien producida. Me parece que es una gran serie, la primera parte y la segunda. Yo admiro el fluido con lo que decís, verosimilitud, a esta hora de la noche. Verosimilitud. Bien, bo. Yo no vi El Marginal, es una de las... Por eso estaba en esta silla, ¿votas en esa? Verosimilitud. Es una de las series que tengo en el tintero ahí como para ver. Pero sí es cierto que si empezamos a bucear en la cuestión carcelaria... Si empezamos a bucear, a esta hora nos ahogamos los cinco. Seguramente. Los seis. Pero si empezamos a bucear en la cuestión carcelaria... Estoy bien, no. Estoy muy bien hoy, ¿no? Asustaríamos demasiado. Demasiado. No está grande tampoco. Queremos, como siempre, terminar con los datos duros del programa. Miau. Queremos agradecerle especialmente a Sergio Oscar Freites, responsable de la puesta en el aire. Gracias. Gracias a Bruno Olbeco por la coordinación y la producción del programa. A Pablo Martín Suárez, que nos vino a acompañar. Es una especie de quinto Beatle, que sería como el sexto DP. Ya está, participa del grupo de WhatsApp. Sí, sí. Y bueno, viene un viernes cada tanto y nos trae algunas alegrías para degustar. Gracias, Fauco Acuña. Gracias, Mateo Crespo. Un placer, todo muy rico. Mi nombre es Ricardo Durán. Gracias a todos, gracias a FM en Tránsito por permitirnos estar al aire viernes a viernes. La única razón por la que este programa sigue saliendo al aire, entre otras cosas, es porque somos los mismos de siempre. Chao. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Otro día perfecto.